Tu cuerpo habla. Que se calle un rato. Señora, su cuerpo habla. Qué notable, ¿eh? Que el cuerpo esté hablando. ¿Cómo dice, señora? ¿Qué será, no? Esta es una monografía especial preparada por nuestro equipo de producción después de muchos meses de trabajo. Usted va a hablar de, quizás, me imagino, lo que puede ser semblantear a una persona. No lo sé. No sé de qué voy a hablar porque lo voy a leer recién ahora. Ah, perfecto. A ver qué dice. Dice: existe una forma de comunicación que no utiliza las palabras, y que se vale de la postura y de los gestos que hacemos sin darnos cuenta. Es decir, usted se revela, revela su interior, desnuda sus entrañas por los gestos que hace. Qué notable. Por la postura también. Sí, sí, acá dice qué significa cada signo. Por bien. Ah, usted muy bien. Hace un movimiento y ya quiere decir que usted es tal cosa o tal otra. Y vamos a desenmascarar. Yo pensé que no, que era como una voz interior que uno tenía en el cuerpo. ¿Usted no siente voces interiores? No. Yo sí, veo cuando dice el cuerpo le pide. Usted está el cuerpo le pide. Sí, a mí me pide a la noche. Usted está desvariando. Sí, sí, yo escucho la voz de mi cuerpo que me dice: tengo sed. Ya con la voz finita se lo dice. Con voz finita mi cuerpo para no despertar a otro. Porque mi cuerpo es discreto. Ah. No es como otros cuerpos que hablan. Se despiertan todos. ¿Qué es eso? Y se ve el cuerpo del vecino que está hablando. Anda toda la noche hablando solo. Eso es un duendecito. Algo así, creí que era eso, pero parece que no. Claro, ya la postura parece que delata cosas. Delata cosas. Por ejemplo, usted cruza las piernas, quiere decir que usted está loco o algo así. Vamos a ver, vamos a ver. A ver. Por ejemplo, la cabeza. Sí. Si usted la dea la cabeza, así como si estuviera buscando un nido. Tortícoli. Esto es un signo de coquetería. ¿Eh? Sí. ¿Coquetería? Si ve una mina que anda así. Con la cabeza acostada en el hombro. Acostada en el hombro, efectivamente es coqueta. No. Y dice, qué coqueta que sos, ¿eh? O la agarró un colectivo por ahí también. Cuando tiene la cabeza hacia abajo, como el Cato Blepas. ¿Y se le cayó algo? Probablemente. Acá dice, actitud negativa. Sí. Desaprobación de lo que el otro está diciendo. Yo cuando me dicen algo que desapruebo, bajo la cabeza. Así. Pero si el otro no está diciendo nada y usted igual va La baja por si acaso dice algo. Después también, manos detrás de la cabeza. Es horrible, un canchero ese, Tomás. Sí. ¿Qué tal? Las personas que se ponen las dos manos entrelazadas en la nuca. Como para hacer abdominales. Son odiosas. Dice, no, muestran que la persona tiene una gran confianza en sí misma, lo dicho. Solo un imbécil puede tener una gran confianza en sí mismo. Claro, pero está subestimando al otro, me parece también, ¿no? ¿A qué tipo que...? ¿Al otro? ¿A qué otro? Al que tiene enfrente. ¿A quién tengo enfrente? No, Barton, pero no sea paranoico. Ah, ¿este? Sí. Al de enfrente. ¿Qué dice, vecino? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Por qué no se saca las manos de atrás de la nuca? Porque estoy seguro de mí mismo. La mirada. A ver. Mirada esquiva, falta de sinceridad. Che, qué sutil que es, ¿eh? Bueno. Por ahí es mirada social. ¿Cuál es la mirada social? No sé. Se dirige al triángulo formado por los ojos y la boca. Demuestra interés por establecer una relación con el otro. Mirada íntima, esta me gusta, mirada íntima. ¿Cómo es? Ya la conozco, pero no sé qué es. Se dirige a los ojos, más que... Pero, a ver. Ahí dice, no, o a cualquier parte del cuerpo del interlocutor, indicando un marcado interés en el otro. Creí que había leído mal. Sí, pero no escrutando. Depende del escote, ¿no? Interés en el otro. No, en el otro. En el otro. En el otro. En el otro, señor, sí. Bien. Mirar de... Sí. De todas maneras, no noto bien la diferencia entre el triángulo que forman la nariz con los ojos y los ojos en sí. Es un poco más abajo, señor. No, señor, yo no miro. Ahora le estoy mirando a Barton al triángulo. Sí. Ay, no me mires así. Y ahora me parece que usted tiene mucho interés en el otro. Y ahora lo miro a los ojos. Y estoy mirando al mismo lugar. Bueno, usted está mirando mirándole a otro. No, pero la mirada íntima es ojo con ojo. Sí. El ojo y derecho. Diente con diente. El ojo con ojo. El oso por oso. El ojo derecho. Sí, engorda el ganado. El ojo derecho mira al ojo izquierdo de la otra persona. No, y el ojo izquierdo del otro mira al ojo derecho. ¿Quién es usted? Luis Vizca. Está loco, tengo que mirar así. Esa es la mirada. Esa es la mirada íntima. La mirada, mirada vista, amorosa. Señor. No, a mí me miran así, está loco, es una lechuga. Y que usted está mirando el triángulo, es peor todavía. A ver, las manos, manos en la cintura o en las caderas, agresiva. Taparse la boca o tocarse la nariz, esa persona está mintiendo. Si se toca la nariz. Se toca la nariz, sí, señor. Para ver, ¿sabes para qué se la toca? Para ver si la tiene blanda. O si le crece claro, como a Pinocho. Claro, como a Pinocho, porque uno cuando miente se le ablanda la nariz o si no le crece como a Pinocho. Entonces, ¿qué hace el mentiroso? Te toca para ver si efectivamente se dan esos síntomas. Pero se ¿no? toca así de manera tan ostensible como se está tocando usted. Sí, sí, señor. Voy a mentir. Bien, estoy mintiendo. Inmediatamente me pongo esto en la nariz. Bueno, sáqueselo de ahí, por favor. Cuando le deje de mentir, me que justo lo estoy mirando el triángulo de la nariz. Claro, y el triángulo ojos de la Bermuda. El dedo. Bueno, posar una mano abierta en la mejilla señala aburrimiento. Ah, bueno. Pero aquí viene el colofón de todo esto. ¿Qué posturas adoptar en una entrevista laboral? Claro. Esto, esto es muy interesante porque nos escriben gran cantidad de oyentes que dicen, ay, mañana tengo una entrevista laboral, dicen, una obra en construcción. Está bien. Claro. Sí. A ver cómo hay que hacer. Dice, los sí y los no de las entrevistas laborales. Sí, sentarse con la espalda derecha, apoyar las manos en el escritorio. Claro, siempre y cuando haya escritorio. Sí. Si no hubiera escritorio, por ejemplo, si usted tiene una entrevista laboral, como hemos dicho, en un bosque, usted es leñador, bueno, entonces pida que traigan un escritorio para que usted pueda apoyar las manos y causarle una buena impresión al tipo. Dice, hay que mantener la cabeza bien puesta sobre los hombros, naturalmente, imagínese la sorpresa del empresario cuando usted viene, por ejemplo, con la cabeza bajo el brazo y dice, yo no voy a contratar a un ser. Por lo menos se ahorra el casco. ¿Usted está, claro. ¿Me está diciendo en serio que dice eso? ¿Que tenga la cabeza puesta arriba del hombro? Dice sí, eso ahí. Sí, dice ahí. Yo lo puedo creer. Pero se refiere a erguida, señor. Usted no tiene que formar un ángulo de 90 grados entre la pera y su tórax. ¿Qué onda con un transportador? Claro. Tiene tipo... No, dice 45 grados, no lo tomo. Cuando nos toque hablar, hacerlo con tranquilidad, dijo Tarzán. Bueno, pero no. Un no ahora de la entrevista laboral. ¡No! Hay que evitar todo lo que pueda resultar agresivo, desde la ropa, el maquillaje, el tono de voz, o la forma de moverse, o un revólver calzado en la cintura. Sí, siempre usted tiene que ser cálido. Ay, ¿qué tal? Pero escúcheme, no, ¿sabe qué? Ahí hay un error, porque si usted lo está contratando para atención al cliente, una empresa, generalmente son agresivos. Entonces, si usted muestra un trato cordial, seguramente va a decir, usted no sirve para este laburo. ¿Pero quién dijo que se atenciona al cliente esto? ¿No era una obra? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo leí el aviso. ¿Qué? Leí el aviso donde necesitaban un hombre con empuje, con mucho vigor, ¿no? Un hombre decidido. Y bueno... ¿Qué? No pedían un hombre decidido y firme. Sí, ¿sí? Pibe, decidido. Bueno. No lo trata agresivamente. No, escúchame, ¿llenaste la ficha? Sí, no me atreví. ¿Cómo? Si tenés que poner nombre, apellido y teléfono, nada más. Mañana la pongo. Bueno, ¿a qué querés llegar, pibe, en la vida? Y bueno, ser verdaderamente todo un ganador. ¿Qué? Un ganador. Bueno, mira, cualquier cosa te llamamos, ¿eh? Bueno, cómo no. ¿Te sentís bien, pibe? Sí, sí. Me amedrentó, la verdad que... ¿Vio? Dice... ¿Sabe una buena fórmula, discúlpeme, para una entrevista laboral? Que a mí me ha dado mucho resultado. ¿Cuál? Ya veo. Adoptar... Hay un niño. Y llevarlo en brazos... a la entrevista. Hacer empatía con el empleador. ¿Hacer qué? Empatía. Empanadas, creo que iba a decir. Le juro que pensé lo mismo. Claro, hacer, cae con una hacer empanada. Y me parece extraordinario. Sí. Usted me dice, viene, toma, dice, aquí le traje una docenita de empanadas. Para que vaya a llevar. Mientras vamos charlando, compartimos esto. Entrené, no, No, señor, hacer empatía es tomar la postura física del empleador. Mimetizarse. Usted dice mimetizarse. Va a creer que lo está cargando. No, no al extremo de que si se rasca, usted se rasque. Claro. Pero no por tanto. Ahí el tipo, por ejemplo, tiene la costumbre de rascarse o algo. O tiene un tic. Y ahí no. ¿Qué hace? Lo va a agarrar trompada el tipo. Que me carga. No, sí, pero si se cruza de brazos, por ejemplo. Sí, usted también se cruza de brazos. Se cruza de brazos. Y le hace asiente con la cabeza, asiente con la cabeza. El tipo pone un pie arriba del escritorio. Usted también pone un pie arriba del escritorio. ¿Y esto le dio resultado a usted, Barto? Incluso, ¿sabes? Para completar, cuando el tipo te dice algo, vos le decís lo mismo. ¿Y qué tal, cómo anda? ¿Y qué tal, cómo anda? Y de pronto... usted tiene que sorprender con algo. Sí, por ejemplo, poniendo el pie arriba del escritorio. Antes que él. No, sorprender con algo, fuera de libreto, pero no tan fuera de libreto. ¿Y sorprender con qué, por ejemplo? Usted... Me está hace algo al margen. Ahí lo va, bien hasta el fondo. Por ejemplo, usted observa que tiene... Dice, bueno, el tipo tiene en el despacho... varios relojes, por ejemplo. Entonces dice, bueno, ¿conoce la revista Gallery Watch? ¿Eh? Que se dedica a coleccionistas de relojes. No, es el tipo. Bueno. Váyase. Y saques el dedo de la nariz. No, está bien observar eso y tratar de buscar algo que tenga... le guste al tipo, claro. Algo, claro. Y usted, por ejemplo, ve que tiene una foto de la familia. Claro. Que atención con los tipos que ponen la foto de la familia en el escritorio. Son infieles. Cuántas minas que tiene usted, ¿eh? Pero, no, no, veo la foto de la familia. Había sido feo el peludo con azúcar. Y le dice, que veo que usted es una persona... Yo también tengo dos hijos como usted. Y ahí ya ahí sí. Es la con donde crea empatía. Incluso si no tiene, igual le miente. Yo también. Dice, cuando ve algo, usted ve algo en el tipo que dice, por ejemplo, ¿usted pertenece al club de las braguetas abiertas? No, tiene que permanecer un poco más observando, señor. Se va a poner nervioso el tipo. Tampoco usted debe entrar en excesos de confianza. ¿Sí? Ah, no. Si, por ejemplo... Eso de palmearle la mejilla al tipo, ¿sí? Sí, he visto giles como vos. Usted tiene que festejar, por ejemplo, algún chiste, si le hace un chiste. Claro, pero tiene que estar seguro de que sea un chiste. Sí, sí. Claro. Porque por ahí el tipo está haciendo alguna confesión. Sí. Y usted... ¡Ah! No, tiene que estar seguro, pero... Todo es no demasiado. Un poco, pero no demasiado. Así ahora, es todo. Si él cuenta un chiste, no se le ocurra a usted contarle otro. No. Queda ni feo. Decirle que ya lo sabe. Claro, no. Dígale, Mario. Pero yo conozco este, y le cuenta. ¿Conoce el del paisano que no sabía dónde estaba el baño? Y no se lo cuente. Y no, ¿y por qué dice usted? ¿Tuvo una mala experiencia al respecto? No, porque nadie quiere consejo. Que le cuenten chistes. En general. Todos quieren contarlo. Sí. Ni películas tampoco. Y mucho menos sueños, no le cuente. Oh, no. Ay, no sabe lo que me soñé anoche. Dice, resulta que yo estaba sentado en el banco de una plaza y apareció usted. No le puedo creer. Entonces, de golpe... ¿Qué? Y usted está conectado. El tipo ya está pensando en el próximo. Pero usted eso lo cuenta como estrategia de... Sí, no. Ah. Eso es lo que no hay que hacer, contar sueños. Está muy bien. Una cosa que funciona, si el tipo le ofrece algo, sea un café, sea un... Nunca diga que no. Porque esto usted está rechazando lo primero que él le ofrece. No, pero ¿sabe qué pasa con eso? Y anda a saber lo que te ofrece. No. Estamos hablando de un ofrecimiento de un café, un vaso de agua, pero usted dice que sí, y el café viene dentro de una hora... No. Y hay que estirar la entrevista. Claro. O por ahí no es café, por ahí son... ¿Qué sé yo? ¿Gusta un pescado crudo? Sí, es raro, pero... Si uno dice que pescado crudo, sí. Es raro. No, hoy ya no tanto, Le ofrece sushi. Le ofrecen sushi, sí. Pescado crudo, señor. Enrollado, pero claro. Pescado crudo. Bien, vamos a la hora de seducir. ¿A quién? Postura física, dice usted. Postura física y todo eso, Los sí y los no. Sí. Sí. Sí. a los gestos de la seducción. Por ejemplo, caminar ondulando levemente las caderas, morderse, ¿eh? Morderse. O humedecerse. Ah, no, los labios. Ah, morderse no, sí. O humedecerse los labios. Yo creo que la mía iba a ir mordiendo las, moviendo las caderas y mordiéndose el codo, por ejemplo. Agarró un perro. Pero depende, que no, tampoco se muerda los labios como el arguirucho, porque... No, claro. Bien, dice, también sacudir delicadamente la cabeza. ¡Ay, qué seductor! Sí, parece... Hacia atrás, así... Parece uno de esos perritos que tienen los colectiveros, ¿vio? Sí, los muñequitos. Como pintarse los labios y todo lo que le dicte su imaginación. Por ejemplo, bajarse los lienzos. No, señor, pero así lo seduce. Espere. No. Espere un rato. Eso bueno, se lo dice. Primero lo que le diga su imaginación. Mueva la cabeza un rato antes. Bien, no, los no de la seducción. Ah, eso era los sí. Definitivamente dice la cabeza. Otra vez. No, la cabeza agacha, perdón. ¿Eh? ¿La qué? La cabeza gacha. Ah. Eso no. Eso no. Eso no. Eso no. No. No gache la cabeza. La espalda encorvada y las muecas de aburrimientos son ahuyenta galanes. Sí. Ahora, ¿cómo son las muecas de aburrimiento? Mire, un bostezo es una mueca. Bostezo, sí. Ojo, que también una mueca de aburrimiento es muy similar a la de la columna del sí que decía de morderse los labios. Hay formas y formas. ¿Usted puede hacer? Sí, no, tiene razón. Se muerde los labios. Puede hacer la seña del 3. No, pero hágalo de manera seductora. Muérdase el labio. Mire lo que es eso. No, así no. Ay, Barton. Pero no me toque. Suélteme, Barton. Barton, usted se muerde así. La comisura. Mire, mire eso. Oh. Oh. Yo, mujer, le caigo a sus pies. O tiene un 3 o me está seduciendo. Sí, sí, una de dos. Tampoco hay que hacerse el canchero, ¿no es cierto?, para seducir. Usted como, cuando quiere seducir a una mujer, se hace el que este, ganador. El esquiador. No ha nacido todavía el que me pisa el poncho. Y levanta el hombro así, como diciendo. Sí. No, pero usted tiene que ver qué es lo que está buscando esa mujer. Le pregunta directamente, ¿qué es lo que está buscando? No, pero ¿cómo así? Ya sé lo que está buscando. Ah, si viene moviendo la cabeza, se la cuadra. Viene moviendo la cabeza, ondulando las caderas y mordiéndose no sé qué. Sí, usted tiene que moverse con firmeza. Haga lo que haga con firmeza. Con firmeza, sí. Así, pisando fuerte. Sí, no, sobre todo decidido. ¿Usted? Decidido. Muy bien. A la cama se ha dicho. No. Espere un poco, usted, espere un poco. Decidido es con una actitud decidida. Ah. Antes de hablar. Sin antes dubitar, de hablar, la agarro del pescuezo y la tiro en la cama. No, señor. No, sin actitudes dubitativas, que den lugar a un no. ¿Comprende? ¿Cómo es una actitud dubitativa? Perdón, buen día. Mejor dicho, buenas tardes. Bueno, no, eso no, eso no. A usted, la mujer lo tiene que ver desde una cuadra, sí, firme, con una dirección clara. ¿Pero cómo hago para que me vea desde una cuadra? Bueno, usted se va acercando. Por empezar, no puedo hacer que me espere en un bar. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque recién me ve cuando entro. Me tiene que esperar en una esquina, cosa que yo venga, y para que mire para ese lado, ¿qué le hago? Le chiflo. No, así no. No, por ejemplo, usted entra al bar. Sí, así, medio... incluso aparto a los mozos con la mano. ¡Salud! No, firme. Firme. No, firme, pero no autoritario. Firme. ¿Sabe qué? Firme. Si usted ha ido a ese bar antes, sí, no llame al mozo por el nombre. ¿No? No, porque ella ahí dice, este tipo trae todas acá y hace lo mismo. ¿Y cómo le digo entonces? ¿Mozo? A ver, voy a practicar. ¿Vos? No, así no. ¿Cómo no? Mozo, diga mozo. A ver. No, mozo. Señor, así no, la espanta. Mozo. A ver si me sale. Mozo. ¿Qué? Ahí. No, mozo. Un poquito más fuerte. Mozo. ¿Sí? ¿Me llamaba? ¿Qué le digo? Pedirle algo, yo quiero. Lo de siempre. No, de siempre. No. Ahora, en ese bar de malandra cita a una dama. Sí. La verdad que sí. Es un error. Pero bueno, sí, escúchame. Pues es un bar típico. ¿Qué así? Bar típico, con el lleno de humo de tabaco negro? ¿Y qué quiere? Si la gente fuma, tiene que haber humo. Sí, pero ahora tiene que llevarlo a un lugar libre de humo. A ver, ¿en qué lugar me aconseja? Y ahora, en cualquier lugar de la ciudad, los bares son libres de humo. ¿Y entonces? ¿Qué ventaja hay entonces? ¿Da lo mismo un bar que otro? No, pero... La llevo a donde voy siempre. No, usted tiene que ver que haya una decoración o algún rincón íntimo. Ah, mozo. ¿Mozo? Sí, me llamaba. ¿Hay algún, acá entre nosotros, no? ¿Algún rincón íntimo acá en el bar? Porque me cité con una mira y la quiero arrastrar justamente al rincón íntimo. ¿Otra vez? Sí. Bueno, ¿a qué? Tenemos el rinconcito ahí al lado del perchero. Lo que pasa es que el baño está cerca. Hay que... Sí, entonces no es muy íntimo que digamos. Hay que elegir bien la mesa, ¿eh? Por supuesto. Elegir la mesa es decisivo. Nunca al lado de la ventana si está... ¡Nunca! No. Nunca al lado de la ventana, que pasa la gente y se lo empieza a mirar con la ñata contra el vidrio. Usted se mete ahí. Y no, porque sabe, lo ven en posición seductora usted. Claro. Y la gente empieza a hacer apuesta. ¿Y qué hace? ¿Gana o no gana? Le ve la sonrisa esa con la mandíbula inferior caída. Así que... Ah, dice, mira, la primera vez que sale, mira. Mirá los ojos de ternero degollado como Rolón. Bueno, pero ella va a querer ir a la ventana. No, no. Fíjese en eso. Esther, va, sí, ¿en qué? Si ella va del lugar más cercano a la ventana, no. No tiene futuro con esa mujer. Es que ella justamente no quiere estar a solas con Ud. Usted déjela elegir a ella la mesa. Y bueno, y va a ir a la ventana. Elegí vos, usted la va pateando en los talones para que agarre para el otro lado. Bueno, y cuando usted ya se acomodó en la mesa, ¿no? Sí. Estamos acomodados. Ahí tiene me gustan mucho esos sillones que hay, que usted se puede sentar bien pegadito a la mesa. Sí, igual. Puede estar enfrente. No, a mí no me gusta. En una primera oportunidad no es lo más conveniente. Vamos a ese que hay sillones, le dije. Claro, pero ¿qué pasa si ella se sienta en una punta y no le da la posibilidad a usted de que se sienta al lado? Bueno, correte, le digo. Además que esos sillones, que en general son de cuero, cuerina, hacen ruido en el pantalón. Sí, usted, claro, se mueve. Claro. Y y parece que usted hablara con el cuerpo. Sí. Claro, y trata de repetir el sonido. ¿Qué me trata de decir, Ernesto? Vio que trata de repetir el sonido para que, claro, se note que fue el cuero. Claro. No sale. Ahí no sale. Empieza a toser. bien, pero usted me iba a decir algo. ¿Dónde conviene entonces sentarse? Y no, usted se sienta. Supongamos que llegó a la mesa que a usted más le gusta, pero ahí no terminó el asunto, recién empieza. Ah, claro, yo ya me estaba por... Me siento a la mesa y digo, bueno, listo, ya está. Tiene todo en cuenta, entonces, tiene que ser firme. La cabeza erguida, la espalda derecha. Las manos sobre la mesa. Con la mirada en el triángulo, entre los ojos y la nariz. Mordiéndose los labios, húmedos. Y ahora sí, ella se va. No, señor. Me parece un autómata ahí. Para... No, usted ahí tiene que tener un tema de conversación o una anécdota. Ah, sí. Resulta. No se ría antes de contar la anécdota. No, no, claro. ¿Qué anécdota? A mí nunca me pasó nada. ¿Y alguna anécdota? Primero decidan qué pedir, ahí van rompiendo hielo de a poco. No, a mí me gusta contarle directamente una anécdota. Yo me siento, usted no sabe lo que me pasó y ahí le cuenta. Un día en un velorio. No. Espere, señor, ¿cómo le va a contar de un velorio? ¿Qué sé yo? Cuéntele cosas agradables. Tampoco de otras parejas no le tiene que hablar. ¿No? No, su pasado amoroso no existe. Ah, de otra pareja mía. Claro. Ah, no le digo, antes que nada, mi pasado amoroso no existe. No lo aclare, señor. Sí, no lo diga. No, usted no diga nada. Y entonces no me dice que le cuente una anécdota. No, nada respecto a eso. ¿Qué anécdota quiere que le cuente? Algún viaje. Ah. Oh. Un día nos fuimos... Con mi grupo familiar. ¿Cómo mi grupo familiar? Si usted está en una cita amorosa. Pero con los padres. Con mis padres. Ahí está. Llevé a mis padres a San Fernando. Nunca olvidaré aquel viaje. ¿San Fernando del Valle de Catamarca? No, San Fernando aquí, antes del Tigre. Pero el señor... Usted no sabe el río, las calles, un sentido en otro, ¿no? Árboles, negocios, que usted realmente no ha pasado una cuadra sin que hubiera un negocio. Y bueno, pues volvimos. Pero, alguna aventura, algo de acción. Sí, sí. Se nos escapó un colectivo, el 143. Ahí nomás se escapó. Lo corrimos y todo, pero mis padres ya... mi padre tiene 96 años y no lo alcanzó. Entonces, mi madre y yo sí lo alcanzamos y nos tuvimos que bajar. Y hubo que parar otro. Y hubo que parar otro. Bueno, toda una cosa... que arruinó el viaje realmente. Pero no ves que no voy más con mi padre a ningún lado y menos a San Fernando. ¿No ves que ella tiene la mano abierta sobre la cara en señal de aburrimiento? ¿Y qué? Bueno, yo no sé, dígamelo usted. No, y entonces ahí usted tiene que empezar a mover la cabeza de un lado al otro, haciéndose el seductor, y ya hace el pedido. ¿A la mina? No, ¿qué le parece si nos vamos a revolcar directamente? No, señor. El pedido de qué se van a servir. Queda muy bien. ¿Qué se va a servir? Le digo. ¿Podríamos compartir una torta? No, señor. Bueno, Barton, ¿cómo no? Con usted voy a donde sea. Entonces, no le diga. ¿De qué te gusta? ¿De qué te gusta? Entonces... está bien, hablar de gustos. Eso está bueno. ¿A vos de qué te gustan los helados? Y ahora si le dice algo que a usted no le gusta, usted tiene que decir que sí. Sí, alma gemela. Bien, a mí me gusta de durazno. De durazno, mi alma gemela. ¿En serio? Vamos directamente al lecho. ¿Pero qué tiene que ver? Estamos hablando de durazno. Coincidimos en todo. No, señor, porque si usted le miente en la primera cita, claro, usted tiene que sostener la mentira. Claro, toda la vida a veces. Usted ya lleva 20 años de casado y va a la heladería y lleva uno de durazno. Se lo come y lo escupe. No, señor, después es algo gracioso. Cuando el amor ya está consumado, usted dice, ¿sabes que aquella vez me gustabas tanto que te mentí? Lo larga. O no le dice nada, directamente cuando el amor ya está consumado, usted se va. Y se va a otra heladería, chao. Y se pide uno de chocolate. Claro, deme uno de chocolate, cualquier cosa menos de durazno. Mire la hora que se hizo. Sí. Discúlpame, Roberto, pero ¿sabes? Se me hizo tarde. ¿Pero qué se van a hacer? Nos encontramos en otra oportunidad. Disculpe, mozo. Pero no van a tomar nada. Suspenda el helado de durazno, mozo. Me tengo que retirar. La verdad, fue un placer conocerte. Disculpame que no tenga dónde anotarte mi teléfono, pero bueno, ya nos cruzaremos en la vida, ¿sí? Bueno, hasta luego. Chao. Adiós, chao. Está conmigo, ¿eh? Sí. Pausa.